Radio Educación presenta. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a este espacio, a esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Es un gusto que estén con nosotros, que nos acompañen aquí en este espacio que es de ustedes. Por supuesto, los saludamos en vivo y con muchísimo gusto, como cada jueves en punto de las 13 horas con 5 minutos, sus amigos Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez. Hoy tenemos un programa muy interesante y vamos a abordar pues un tema que nos es muy caro y muy cercano, que es el de los medios públicos, ¿no? Porque los medios públicos son fundamentales en la construcción de una sociedad democrática. La definición de sus objetivos y tareas, luego de la reforma de las leyes que los rigen, están definiéndose en torno al nuevo organismo que los va a coordinar. Por esto es muy importante, decimos, la reflexión de expertos y profesionales de estos medios y, por supuesto, la de ustedes, la nuestra, que como audiencias debemos contribuir a que los medios públicos sean efectivamente la alternativa en comunicación que tanto necesitamos en este país. Hoy les vamos a ofrecer algo de lo más importante que se dijo en el segundo encuentro internacional de televisión pública que fue organizado por Canal 22 y se llevó a cabo en la ciudad de Puebla apenas en días pasados. Así es, esto va a ser en nuestra sección de reportaje, pero también vamos a ofrecerles nuestra agenda comunicativa para que se enteren de las actividades que este fin de año se están sumando a la discusión sobre diversos aspectos de la comunicación. Escucharemos también la cápsula Detrás de los Medios. Hoy va a estar dedicada al lenguaje visual. Y para iniciar el programa, nuestra sección Notimedios, donde los medios son noticia. Todo esto en los siguientes minutos, así que prepárense para acompañarnos y, por supuesto, para participar en este su programa, El Fin Justifica a los Medios. Pues saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a esta frecuencia a través de la red EDUSAT, al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación, desde luego en amplitud modulada y por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Ya saben, pueden enviarnos un mensaje a través del Twitter en @radioelfin o a nuestro correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx. Sin embargo, a nosotros nos encanta que nos llame en tiempo real, así que le damos la línea telefónica, es el 4155-1060, si usted nos llama de la capital de la República Mexicana, y tenemos una alada sin costo para usted, puede hablar gratuitamente de cualquier estado de la República al 01800-080-1060, ojalá y usted atienda esta invitación de construir este espacio de una radio que pretende ser pública. Así es, y saben, como siempre, que tendremos la revista Zócalo, aquí para ustedes, la revista Zócalo, especializada en temas de comunicación, la del mes de noviembre, la tenemos preparada para quienes quieran leer todos los artículos que trae este número de noviembre, y el suplemento de los 25 años de El Fin Justifica a los Medios también lo tenemos aquí. Además, estaremos recibiendo sus opiniones sobre los temas que vamos a estar tratando en el programa, y por qué no, sobre este tema de lo que hoy va a suceder, hoy 20 de noviembre. Estamos conmemorando el inicio de la Revolución Mexicana, pero sabemos también que va a haber tres marchas que mega se van marchas, a dirigir al Zócalo de la Ciudad de México, en donde se está exigiendo nuevamente el esclarecimiento de los acontecimientos relacionados con los normalistas de Ayotzinapa y, bueno, con la desaparición también de tantas y tantas gentes, de tantos mexicanos que hemos venido padeciendo los últimos años en México. Desde luego, cifras oficiales hablan de 20,000+ desaparecidos, pero cifras no oficiales y de organismos no gubernamentales hacen crecer esta cifra hasta cantidades espeluznantes que rayan en las 100,000 personas desaparecidas. Y bueno, cuando vemos que en distintos lugares del país aparecen fosas con personas desaparecidas que nadie reclama y que no se sabe quiénes son y de dónde vienen, pues pues es sumamente preocupante. No solo estos 43 jóvenes desaparecidos, sino sirva esto también de oportunidad para abrir la cloaca y limpiar toda esta suciedad que ha acompañado la política mexicana últimamente. Así es, y bueno, la urgencia de tener un censo, ¿verdad? Es increíble que en esta situación no tengamos un censo de cuánta gente ha desaparecido en nuestro país. Así que le agradecemos que nos acompañe. Si usted va a ir a la manifestación, como muchos de nosotros, ojalá y, bueno, pues sea con calma, con orden, protestando y manifestándose de manera transparente. No a los encapuchados, por supuesto, claro. Es una de las consignas de esta marcha para protección de los mismos marchantes. Entonces, no a los encapuchados, dirigirse correctamente si hay alguno en su grupo, que sean grupos pequeños también, invitar a alguna personalidad, decía por ahí un Facebook de Ricardo Rocha que estaba promoviendo, invitar un padrino, alguien a quien apadrinara, digamos, algún contingente y que diera fe de que las personas que están ahí se están manifestando de manera pacífica y contundente, ¿no? Así que, bueno, se puede usted proteger y al mismo tiempo manifestar. Pero vamos adelante con los contenidos de nuestro programa en nuestra siguiente sección, Notimedios, donde los medios son noticia. Notimedios. Notimedios. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, publicó al fin las reglas de portabilidad numérica. Esto va a permitir a los usuarios de los servicios de telefonía móvil y fija cambiar de operador sin perder su número en un plazo no mayor a 3 días. Para hacerlo, únicamente tienen que acudir a la nueva empresa en la que se desea contratar el servicio, presentar una identificación oficial, ya sea credencial de lector, pasaporte o cédula profesional, y llenar una solicitud de portabilidad que la empresa debe proporcionar. Asimismo, se solicitará el comprobante de no tener adeudos con la otra compañía, requisito que se eliminará a partir de febrero de 2015. Cabe mencionar que pese a que el IFT había prometido que el plazo de espera para la portabilidad sería de 24 horas, esto va a ser posible hasta el próximo 10 de febrero, ya que, bueno, pues se decidió otorgar un plazo de 90 días más para que las empresas que prestan los servicios de telefonía puedan adecuarse y realizar los cambios técnicos y de infraestructura necesarios para ofrecer este servicio en menor tiempo. Al respecto, el IFT ha señalado que anteriormente el proceso para cambiar de compañía telefónica tardaba de 5 a 10 días, por lo que estos primeros cambios ya significan una mejoría. Para realizar el cambio de operador de telefonía, se va a habilitar un sistema interactivo de voz. De esta forma, el usuario tendrá que marcar al 051, en donde le será proporcionado un NIP, una clave, un número de confirmación de solicitud. Este número, a su vez, deberá entregarse a la nueva empresa para solicitar el cambio. Este servicio va a estar abierto entre las 11 y las 17 horas de lunes a sábado. Asimismo, el usuario tendrá el derecho de indicar al proveedor la fecha en que desea ejecutar el cambio y podrá solicitarlo cuantas veces lo desee. Cabe mencionar que las empresas de telefonía tienen prohibido llamar al cliente que esté realizando el proceso de portabilidad. Tanto el nuevo proveedor de servicios como el anterior no podrán contactarlo por al menos 15 días naturales para ofrecerle promociones de servicios o paquetes. Para regular todas estas cuestiones, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó la creación del Comité Técnico de Portabilidad. Como presidente del comité, se designó al comisionado Luis Fernando Borjón y a Rafael Eslava, que es su suplente. El IFT declaró que este comité es un foro técnico de naturaleza consultiva, que también estará integrado por representantes de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, y mediante el cual tratará de promover la eficiencia de la portabilidad y las acciones necesarias para el manejo adecuado de la numeración de los usuarios. Ante esto, expertos en la materia han señalado que las acciones del IFT dejan mucho que desear, pues incumple los plazos plazos y permite que las grandes empresas telefónicas decidan y se metan en asuntos y decisiones que deberían ser solo del instituto. De igual manera, los especialistas han mostrado su asombro, pues el sistema interactivo de voz para la portabilidad numérica costará más de 33 millones de pesos. Este nuevo sistema estará a cargo de la empresa estadounidense Telcordia, que será también el administrador de la base de datos de los usuarios. Y bueno, pues esta es una de las noticias importantes de esta semana, pero tenemos otra que también es muy importante. Ya inició formalmente la batalla de las dos nuevas cadenas de televisión en México. Sí, hoy jueves 20 de noviembre es la fecha límite para que los interesados en estas dos nuevas cadenas de televisión digital abierta presenten sus ofertas económicas de cobertura y programación ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como un monto de 415 millones de pesos que servirá como garantía de que en verdad quieren competir por esta licitación. A pesar de que el IFT no ha revelado quiénes han mostrado interés, se sabe que entre los que apostarán por licitar están el empresario Olegario Vázquez Raña, propietario del Grupo Imagen, Grupo MAC de la familia mexiquense Machís, Grupo Radio Centro de la familia Aguirre, Grupo México del magnate minero Germán Larrea y Grupo Lauman del empresario Manuel Arroyo, quien también es propietario del periódico El Financiero. Por otra parte, es necesario mencionar que la viabilidad económica de las dos nuevas cadenas de televisión digital abierta depende en gran parte de saber si éstas podrán utilizar las torres de transmisión de Grupo Televisa, ya que esto representaría ahorros enormes para las operaciones de quienes resulten ganadores en el proceso, pues Televisa cuenta ya con las mejores ubicaciones de puntos de radiodifusión. El asunto depende de que la empresa de Emilio Azcárraga Gallán siga siendo agente económico preponderante, ya que esto lo obligaría a compartir su infraestructura. Por su parte, el IFT destacó que el criterio para definir a los ganadores no será exclusivamente económico, sino que también se tomarán en cuenta aspectos que incluyen las capacidades técnicas, jurídicas, administrativas y financieras de los participantes. De acuerdo con el calendario del instituto, el 19 de marzo del próximo año se concederá al ganador o ganadores de la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión. Sí, ese se conocerá. En el que los vamos a conocer. Así es. Esta es la información que tenemos para usted. Por supuesto, su opinión es la más importante y nos encantaría conocerla. Le invitamos, como saben, a participar y a enviarnos un mensaje a través de nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, en Twitter, @RadioElFin, nuestro correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx, nuestros teléfonos 4155-1060, 01800-080-1060, y vamos ahora a invitarle a incluir en su agenda las siguientes recomendaciones de nuestra siguiente sección. Prepárate para escuchar las recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. El seminario Derecho de las Audiencias, organizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones con la Suprema Corte de Justicia, se ha estado llevando a cabo todos los martes de noviembre y la última sesión será este próximo día 25 a las 5:30 de la tarde en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra ubicada en Avenida Revolución 1508. Si requiere más informes, puede llamar al 4113-1000, extensión 2211, o puede consultar el cartel en la página web del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es www.ift.org.mx. Y también vamos a informarles que se va a realizar la octava temporada de TV Morfosis en el marco de la Expo de Guadalajara. Más de 30 investigadores, productores profesionales de los medios de comunicación y responsables de la regulación en telecomunicaciones de 9 países se reunirán para discutir acerca de las posibilidades tecnológicas con las que hoy cuenta la industria audiovisual para la emisión de contenidos a través de infinidad de plataformas y dispositivos. y la eventual capacidad de ser vistos en todas partes. Participarán especialistas de la talla de Agustín García Matilla, Alejandro Pisitelli, Alberto García Ferrer, entre otros. Puede consultar el programa completo en la página www.tvmorfosis.udgtv.com, donde también pueden registrar su participación. TV Morfosis en la Expo de Guadalajara los días 1, 2 y 3 de diciembre. También tenemos un correo electrónico, tvmorfosis@canal44tv.com, y un teléfono que marcando desde la Ciudad de México sería 01-33, que es la LAVA, 38-33-85-05. Por otro lado, se va a llevar a cabo el 22º Encuentro Internacional de Educación a Distancia. Esto es del 1 al 5 de diciembre y está organizado por la Universidad de Guadalajara. Habrá conferencias, talleres y se puede consultar el programa en www.udgvirtual.udg.mx/encuentro o al número sin costo 01800-5819-111. Y bueno, el año está cerrando fuerte con estos eventos relacionados con la comunicación. Se va a realizar también en la Ciudad de México la 6ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, los días 4, 5 y 6 de diciembre, y van a participar expertos de varios países. El lugar va a ser Hotel Hilton de la Ciudad de México, en Avenida Juárez, número 70, en la Colonia Cuauhtémoc. Mayores informes, www.cumbre2014.com. El correo electrónico también es info@cumbre2014.com y tenemos dos teléfonos 4589-4868 y 4589-4865. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de TV UNAM y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, en alianza con la Universidad Autónoma de Barcelona y la UNESCO, celebrarán el Foro de Alfabetización Mediática e Informacional en América Latina y el Caribe. Participará José Manuel Pérez Tornero y Rosa María Alfaro, entre otros destacados especialistas. Esto se va a llevar a cabo los días 10 y 11 de diciembre en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Como le digo, habrá conferencias, mesas de debate y talleres y mayores informes en la siguiente dirección, www.foroamilac.org. Va a estar muy interesante, dense una vuelta, chequen bien el programa porque estos talleres van a estar dirigidos algunos a niños, otros a personas de la tercera edad, todo con el fin de hacer accesibles las nuevas tecnologías de la comunicación a los usuarios. Muy bien, continuamos con el programa, lo invitamos a que se ponga en contacto y ahora tenemos para usted la sección Detrás de los Medios, está dedicada al lenguaje visual que tan afectos somos en este presente. Detrás de los medios. Hoy en Detrás de los medios hablaremos sobre el lenguaje visual. Primero hay que decir que los lenguajes son sistemas de signos, recursos expresivos mediante los cuales se comunican ideas, opiniones, emociones y sentimientos. Están presentes en todo acto comunicativo que se realice entre seres humanos, y es así que en la comunicación se incluyen diferentes lenguajes y formas de expresión. En este caso, el lenguaje visual es utilizado por diversos medios como la televisión, la historieta, la fotonovela, las revistas, los carteles y la publicidad. Pero a diferencia del lenguaje verbal, este se vale totalmente de imágenes, signos y símbolos con un alto poder de representación de ideas y mensajes. Cabe decir que la imagen no es la realidad, ni una copia de la realidad, sino la recreación de la misma. Las imágenes valen más que mil palabras. Son la representación de la realidad que vivimos. Ahora las imágenes son las que hablan. Nos entretienen. También pueden mostrar más de una idea, dependiendo del estado de ánimo en que se encuentre uno. Nos hacen pensar. La Las imágenes nos ofrecen informaciones concretas, multiformes y vivenciales, y como lenguaje han existido desde tiempos remotos. Sin embargo, hay que señalar que las imágenes, especialmente las fotográficas, las fílmicas y las televisivas, tienen un segundo significado que va más allá de la simple representación. Está cargada de intenciones y su finalidad es comunicar un mensaje que parte de la reproducción parcial de una realidad. Las imágenes pueden ser muchas veces tranquilizadoras y otras veces perturbadoras, que te animan o te hacen rechazar algo. Es que no nada más estamos basados en imágenes. Hay información, o sea, nuestro pensamiento está conformado con diferentes cosas, tanto imágenes, palabras. Sí creo que pueden manipular, pero no del todo. También tiene que ver con el pensamiento que tiene uno, con el nivel socioeconómico, cultural, en fin, o sea, tiene que ver con muchísimas más cosas. ¿Las imágenes llegan de una manera más directa y más fuerte como al inconsciente y otro sentido más profundo? ¿O psicológicamente nos puede impactar y repercutir más? Porque genera estados emocionales una imagen, ¿no? Creo que en los carteles hay una capacidad de síntesis donde se conjuntan ideas y símbolos. En el caso de los carteles publicitarios, la imagen acompañada de texto se vuelve una de las herramientas de propaganda más poderosas. Lo mismo es empleada para incitar la compra de algún producto que para exhortar al ahorro, para invitar a la guerra o abogar por la paz. En el cartel, a diferencia de otros medios, la ausencia de movimiento, sonido o grandes textos permite al público un acceso a la fantasía, a la reelaboración y reinterpretación de un discurso, algo imposible en cualquier otro lenguaje. Para el fin justifica a los medios, Ángeles Medina González. Pues ya escucharon ustedes el lenguaje visual, que tan importante es en este presente que nos ha tocado transformar. Llámenos al 4155-1060, como lo hizo nuestro querido amigo José Hernández. Él es jubilado de la Gustavo Amadero y dice: es marchista, no marchante. Y sí es cierto, perdón, una disculpa, dice: este comentario es para José Ángel. Tiene razón, yo la regué ahí porque dije marchante y no marchista. Yo le digo filósofo por cómo se expresa, pero más bien porque no me he sacado filo últimamente. Gracias, gracias, don José Hernández, tiene usted razón. Una disculpa a todos y a todos. Elena Bartley, vía Facebook, dice: José Ángel es un súper conductor. Felicidades, estamos totalmente de acuerdo. Eres muy amable, Elena, gracias. Isaac dice por medio del Twitter: arroba Radio El Fin, lo escucharé en un rato más. Qué bueno que queden grabados los programas para poder escucharlos. Buen programa, muchas gracias. Hugo Rivera, vía Facebook, dice: en México, ¿quién da la línea informativa? ¿El gobierno o el telepoder? Ándale, esa qué buena pregunta. Yo creo que podría ser tema hasta de un programa. Vamos a programar un tema para invitar a algunos especialistas que nos aclaren esta situación. ¿De dónde viene quién tira línea, verdad? Sí. Ándale. Y dice Primavera Telles, que es una activista y una mujer que trabaja mucho en este ámbito de la comunicación, dice: arroba Radio El Fin, a través de Twitter, dice: ojo, el Instituto Nacional Electoral pretende criminalizar radios comunitarias y favorecer a Televisa en un nuevo reglamento. Algo escuchábamos hoy en las noticias en las mañanas sobre el favorecimiento a Televisa con estas nuevas disposiciones que se habían endurecido de alguna manera, se habían sacado dineros, o sea, antes se podía, cuando eran pagadas las cosas, se podía hacer cualquier cosa. Cuando salió el dinero de la publicidad política, muchas cosas de repente ya no se pudieron hacer. Y entonces ahora con esta nueva reglamento, el INE parece que le está dando manga ancha a Televisa, lo cual nos parece lamentable y esperábamos más de esos servidores públicos, Graciela. Así es, esperábamos más, aunque no nos sorprende tanto, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar ahora en nuestro reportaje a continuación. El reportaje. El reportaje.

CISE, el Grupo Radio Centro de la familia Aguirre, Grupo México del magnate minero Germán Larrea y el Grupo Lauman del empresario Manuel Arroyo, quien también es propietario del financiero, los puros millonarios de este país. Aunque esto todavía no es oficial, esas claro. son filtraciones de quienes se supone que están interesados. Interesados, así es. Alejandro López vía Facebook dice: felicidades al programa, acá escuchándolos desde Houston, Texas. Un abrazo, mi hermano. Borola Tacuche de Burrón vía Facebook dice: mi papá también decía que los que marchaban eran marchantes. Muy bien, gracias. Rodrigo Murgan es agricultor y nos llama desde Guerrero. ¿Por qué hay tanta influencia extranjera en los medios de comunicación? Se pregunta, ¿los mexicanos ya no tenemos identidad? Muy buena pregunta, don Rodrigo. Y Olivia, que nos habla de la Venustiano Carranza, dice: ¿pueden repetir la pregunta del Radio Escucha? Me pareció interesante para que hicieran un programa sobre esa pregunta, que es sobre quién dicta la línea informativa, si el gobierno o los medios de comunicación. Pues, y bueno, vamos a preparar ese tema, me parece muy interesante. Les agradecemos muchísimo por la compañía, que nos hayan acompañado, por las llamadas. De verdad, nos da muchísimo gusto saber su punto de vista, su opinión. Nos despedimos de ustedes, Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, agradeciendo a todo el equipo de producción, en los controles técnicos Paquito Aguilar, en el servicio social Lucero Rosas y Gwendolyn Rugerio, en los reportajes, asistencia de producción y contenidos Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Hasta la próxima.